sin poder aguantar. Cojo la jeringuilla y me vuelvo a inyectar de esta droga artística que tanto me hace flipar y enfocar esta mísera vida de una forma tan especial. Es que el hip hop es a nosotros como el caballo a los junkies. El hip hop es la única droga de la que no quiero escapar. Yo ya no puedo vivir sin poder expresar sentimientos libertarios que el underground nos hizo aflorar. Por eso adicto a este arte soy, y cuando colocado de hip hop estoy, siento como subo y bajo al ritmo del bajo y de la cortante melodía, reflejo de un mundo hostil sin remedio aparente como la vida en occidente. En lo presente que vamos para atrás como los cangrejos, tropezando ya más de dos veces con la misma piedra, en un bucle casi infinito y tóxico como la hiedra. Por eso rompe ya el eslabón de la cadena, rompe que lo que hace que esta vida de tanta pena, rompe la cadena que te ata a la sociedad y lucha para escapar del capital y la vanidad de aquel estado y su dictamen nos ha renegado. Combate como pueda para revertir este tinglado que nos induce indudablemente a fracaso social. No tenemos por qué ser el fruto de un mundo marginal. Rompe ya el eslabón de la cadena, rompe que lo que te ata a este nefasto sistema, rompe que las costumbres que te imponen la falsa moral, recupera la libertad de tu instinto animal. Rompe ya el eslabón de la cadena, rompe con la opresión y imposición del sistema, rompe con tradiciones creadas solo por vanidad, recupera tu viejo destino no de la cínica sociedad. Rompe con la opulencia o caerás en el abismo que te induce a ser reo y verdugo de ti mismo. Debes de comprender que la realidad marca el camino iluminado por la luz de la verdad del destino. Apártate de la penumbra del capital y lo material. Esta lucha no es nueva, no este plano existencial dual como el yin yang en la vida misma, o como la luz de descomponerse a pasar a través de un prisma generación tras generación. Nos imponen sus valores y dirás quiénes. Yo te respondo, masones, controlando hasta el más mínimo detalle de convivencia, manteniéndonos en un letargo de ignorancia y dependencia, pervirtiendo la conciencia colectiva y su moral, aplicándonos un control sistemático y total en el que te adaptas o te excluyen, te sometes a su hegemonía mundial o te destruyen. Rompe ya el eslabón de la cadena, rompe con lo que te ata este macabro sistema, rompe con las costumbres que te imponen esta falsa moral, recupera tu voluntad aunque te tachen de criminal. Rompe ya el eslabón de la cadena, rompe con lo que te ata este nefasto sistema, rompe con las costumbres que te imponen esta falsa moral, recupera la libertad de tu instinto animal.